Fin. Espacio publicitario. Esta es la 106. Siempre una canción. Nos tenemos que ir rápidamente a tomar contacto con el comisario Darío Almendros porque tenemos novedades desde el ámbito policial. Buen día, comisario, gracias por atendernos, Buenos días a usted, a la audiencia, Carlos. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, en el día de ayer se llevó a cabo un registro en una vivienda en la calle Vergara al 2363 por una investigación que venía llevándose a cabo por la venta o comercialización de estupefacientes. Allí se procedió a la incautación de clorhidrato de cocaína fraccionada en envoltorio y de algo también de marihuana, además de dinero en efectivo y algunos otros elementos, todos vinculados a la causa, lo que trae como consecuencia la aprehensión de la responsable o de quien es objeto en esta investigación, de la ciudadana Daniela Espinosa. La misma ha quedado alojada en esta dependencia policial y detenida a disposición del doctor Alberto Sarramoni, que interviene en esta causa. Uh-huh. Asimismo, en hora de la tarde, cerca de las 20, se toma conocimiento de que fue hallado sin vida en su domicilio en la calle Sarmiento sin número un efectivo policial que se hallaba en disponibilidad preventiva, Damián Ezequiel Airoldi, quien vivía solo en esa finca y que los primeros indicios nos indicarían de una muerte natural. No obstante, como toda muerte que no se pudo certificar al momento, el cuerpo ha sido remitido a la morgue de La Plata para que Policía Científica lleve a cabo la operación de necropsia y determine fehacientemente las causales del fallecimiento. Claro. Esos serían los dos hechos de las últimas horas, Carlos. Solo me resta preguntarle, comisario, la mujer detenida, ¿era una moradora saladicense o de afuera? Es una persona que vive hace un tiempo en ese lugar. No es oriunda de Saladillo, es del Gran Buenos Aires, desde hace un tiempo está viviendo en ese domicilio. Ajá. Y la misma era objeto de una investigación desde hace un tiempo por la comercialización de estupefacientes. Claro. Muchísimas gracias como siempre y lo tengo que saludar porque el domingo es el Día del Padre, así que el saludo grande también. Bueno, gracias igualmente, Carlos, y feliz Día del Padre para todos los saladillenses. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con la palabra del comisario Darío Almendros en esta mañana en vivo de la 106. Bueno, una persona menos, ¿no? Que vende droga en Saladillo. ¿Seguimos? ¡Qué lindo! Esto viene de los noventas, pero está remitido.